Pues es que yo no fui un tipo de ir mucho a la cancha, tampoco de escuchar mucho los partidos. No fui muy futbolero, a pesar de que, ya te conté, mi viejo jugó en la primera de Central, poco tiempo, creo que jugó 4 o 5 meses, pero llegó a jugar en la primera, pibe como era, tenía, no sé, 19, 20 años. Y nunca le gustó a él tampoco ir a la cancha. Yo fui pocas veces a algunas canchas. Y las podría hasta enumerar las veces que fui a alguna cancha a ver un partido. No, no solo de Central, algunos otros partidos. Pero no fui nunca ni futbolero ni de ir a la cancha. Lo que sí recuerdo una vez que fui con mi viejo. No sé quién invitó a quién, pero sería el año 60 y pico. Fuimos a la cancha de Central. Había tribuna femenina, bolú. ¿Sabés lo que es la tribuna femenina? No sé si hay ahora en las canchas tribuna femenina, pero había, las tenían como arrinconadas y todas rodeadas de alambre tejido. Era maravilloso la tribuna femenina. Había un jugador, a ver, me acuerdo de algunos jugadores de la época, ¿no? Griwol, Mesiano, la formación de atrás, Andrada, Casares y Cardoso. Y había un jugador llamado Bieli, Adolfo Bieli. Una pinta tenía Bieli y se escuchaban los suspiros y los gritos de excitación cuando Bieli salía a la cancha. Y me acuerdo que primero salían los otros jugadores. Se esperaba un ratito y aparecía Adolfo Bieli. ¡Wow! Y todos miraban a la tribuna femenina. Era increíble eso. Fede Yáñez, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? ¿Bien? Ah, mirá qué calladito y Sí. respetuoso. Sos respetuoso vos. Depende con quién. No, bueno, no. Acá en este caso sí. Bueno, nada, me estaba acordando de la tribuna femenina. Supongo que no hay más tribuna femenina. Yo tengo recuerdo que acá, no sé si con la renovación de la cancha cambió, pero que sí, Independiente era muy famoso por tener su platea femenina Ah, y mirá. que justamente las integrantes de ese colectivo eran bastante apasionadas y se hacían notar Qué durante los lindo. partidos. Sos lindo vos, cuando usás esos eufemismos bastante apasionadas. Y en el caso, me imagino, retomando lo que decía de Adolfo Bieli, la época ayudaba porque fue la última época de jugador con pelo corto, engominado y pegado al pelo, a Ah, la cabeza, con lo cual me cierto. imagino, sin recordar su cara, que era Sí. una suerte de Jean-Paul Belmondo que Ni más estaría. ni pero ni más ni menos. Porque ya en los 70 empezó a aparecer la patilla, la chula Claro. larga atrás, el pelo Claro. así como más Sí, ampuloso, cambio. Esa sí. época era todavía esa cuestión de cinematográfica de la época de oro del cine nacional. Claro. No, no, pero todo el mundo miraba. En la cancha todos mirábamos la tribuna femenina cuando salía Bieli. Y Era bueno, una cosa, un delirio. Era parte del espectáculo también, ¿no? y debe haber pasado también, no sé, en el Milan cuando jugaba Pablo Maldini, que salía y, o sea, yo creo que todos los hombres y las mujeres lo veían, o sea, heterosexuales, homosexuales, no importa, todos No, sí, miraban y decían, claro. qué tipo lindo. Que la parió. Mirá, no tener esa pinta, ¿eh? Y uno se mira y es tan feo. Igual tenés tus ojos, no te hagas el bobo, ahí la barba, la voz, Qué tipo. bonito, qué bonito. Bueno, lo único que falta es que lo llame a Fede para que me elogie la pinta. No, no, ya Nunca, estoy en la 10 de última, te digo. no, bueno, nunca está de más que nos digan que somos lindos. Nunca está de Aunque sea más. mentira, no en tu No, no caso, pero aunque sea importa, mentira. es cierto, no No. importa eso. No, también decía que escuchábamos de vez en cuando algún partido por Sí. radio, pero ahora que estamos enredados en estos festejos de los 100 años de la radiodifusión, Sí. como digo siempre, no de la radio. La radio existía desde mucho antes en otras partes del mundo, pero la radiodifusión acá se generó con los locos de la azotea. Esto inventaron, Sí. ¿no? La radiodifusión, porque la radio ya estaba. Si no, no, no hubiese sido posible que los 50 que escucharon Parsifal Sí. hubiesen tenido algo llamado la galena, sino que ¿cómo hacían para escuchar? Sí, y vos Bueno. lo que decías recién de conocer tantas o muchas o pocas canchas, Yo en algún punto puedo decir que las conozco casi todas gracias a la radio. Claro, si ahí está. No, físicamente no estuve en todas, pero ahí está. Cuando yo era chico, digo, yo tengo como dos acercamientos a lo que es la radio. Una, cuando me levantaba temprano para ir al jardín, sí. Que mis papás escuchaban Radio Continental en Buenos Aires, que estaba el programa Magdalena Rey Línea Sur, sí. que había una música muy particular que al día de hoy no he logrado decodificar cuál es, y que pasaban, leía cuentos de María Elena Walsh, entonces sí. como que ese era el linkeo. Y el otro, obviamente, en la misma radio, Víctor Hugo Morales. Entonces, claro. era los fines de semana, yo prendía sí. y agarraba viaje con el partido que viniese. No había prioridad por el equipo del cual... Bueno, pero esta gente que vos nombrás en esa época hacía radio muy en serio, ¿eh? Sí, no, pero... Muy en serio. Incluso me pasó con... Víctor Hugo tenía, cuando yo era... no niño, pero ya entrando a la adolescencia, sí. Tenía como segundo relator a José Gabriel Carvajal, que hoy está justamente afincado en Córdoba, ajá. también uruguayo, también de Cardona, y que relataban muy parecido. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces prendía y cuando ya sabía la hora del partido, porque mi papá también tuve la suerte que de chicos compraran el diario todos los días, con lo cual ya tenía la manera de ir a chequear dónde, claro. cuando había partido, sí. Y jugaba a ver hasta que si los identificara, cuál de los dos era en función de las de los yeites que tenían a la hora de relatar. Sí. Y me pasó de trabajar con José Gabriel más adelante y contarle eso y que se reía porque, si bien no es que se lo dice todo el mundo, pero que se lo han comentado de que muchos de mi generación, yo tengo 38, jugábamos a eso, a ver si era José Gabriel o si era sí. Víctor Hugo. Entonces, sí, a partir claro. de ahí sí empecé a entender que el Mario Kempes antes era el Yató, que estaba el gigante Arroyito, sí. o aquellos más puristas que decían el estadio Lisandro de la Torre, ¿viste? Sí, como que claro. distintas cosas. Sí, yo la verdad es que estaba pensando también en... claro, si tenés 38 años, cuando vos empezaste a escuchar, también podías llegar a ver algún partido vía televisión. Sí, pero era la época en donde, fines de los 80, principios de los 90, que estaba fútbol de primera, que te pasaba, depende de la época, sí. un editado grande del partido principal, porque claro. es superclásico, te pasaba, sí. el programa dura 2 horas, te pasaban dos tiempos de 30 minutos sí. y después un editado de goles. Claro, claro. Después, en medio de los 90, empezó el tema de la transmisión codificada, que nos íbamos a un bar, a un café, eso, a ver el partido. Eso. O bueno, en su defecto, el que tenía, teníamos algún que otro amigo que el padre pagaba el abono. Claro. Y después ya de grande, sí, o pagué el abono, o estuvo el fútbol para todo, que no había que pagar el abono. Sí, después, cosa que no sucedía con la radio, no te pasaban compilados, te relataban el partido completo, no, y en el mismo momento. Sí, y entonces digo, esto estamos usando ahora la palabra democratización de los medios, y así como por ahí hablamos de la democratización de la música también en su momento a través de la radio, donde todo el mundo pudo escuchar música sin tener un viejo tocadiscos, sin tener una Victrola y los discos de pasta, teniendo solamente el aparato vos podías acceder a la música, y la verdad que también se democratizó el escuchar un partido, y de alguna manera, como no existía la televisión y no se imaginaba otra forma, escuchabas un relator y estabas en la cancha. No, incluso la tecnología, no ahora, que es como mucho más abarcativa, pero digo, ya antes te permitía relatar, incluso si vos trabajás en un medio, relatar un partido sin estar en la cancha. Digo, por ejemplo, prendés la televisión en un estudio de radio y te pones a relatar ese partido, y sí. ya lo podés hacer. Claro, claro. Antes necesitabas indefectiblemente estar ahí, al lugar. Claro. Que igual sí. sigue siendo, siempre en cualquier ámbito periodístico, siempre lo más rico es estar en el lugar. Seguramente eso que sin sí. Sin duda. Pero bueno, también... Y habrá habido también algunos mentirosos que relataban sin estar, ¿no? Sí, bueno, eso... bueno, una de las cuestiones que se ponía en discusión hace un par de años, sí. y me imagino que con lo que está pasando ahora más todavía, sí. es que se está especulando que, no sé si ya en el próximo Mundial Masculino de Fútbol, pero si no en el de 2026, sí. que... prácticamente no va a haber necesidad de llevar equipo de transmisión, más allá de los relatores y comentaristas, que ni siquiera vas a tener que llevar equipos exteriores al país en cuestión, porque te van a mandar tipo todas las cámaras vía por internet y el director va a estar ponchando, en este caso, de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y necesidad de que esa persona también se traslade. Claro, claro. ¿Algunos partidos de los que estamos mirando ahora por televisión tienen sus relatores en otra parte, no? Sí, bueno. No, no todos están viajando por el mundo. Te diría que prácticamente ninguno. Ponele que siempre lo que hacían las dos cadenas, que son Fox y ESPN, que transmiten la Liga de Campeones, la Champions, para la final mandaban a sus equipos de relatores al país en cuestión. Esta vez no fue posible, obviamente, porque no pudiesen viajar, porque de hecho se puede viajar. Pero ahora da la impresión de que están ahí igual, ¿no? Porque yo escucho, no sé, el relator que está, suponete, con Kike Wolf. Sí. Por ahí la sensación que tengo es que los tipos están en la cancha. Y ese es el oficio también. No, exactamente. Muy bien. De que hablaste de Miguel Simón, o sea, los dos que relatan la Champions son Miguel Simón para ESPN y Mariano Clos para para Fox, pero con estilos totalmente opuestos. O sea, Clos muy radial, si querés. Sí. Un tipo que tiene ese ritmo, hasta hace poco relataba justamente en radio, y Simón, si bien obviamente está metido en el partido, agregando data, complementando historia, más enciclopédico, también a mí por formación me encanta esa beta. Clos me parece que es el que técnicamente más sabe de fútbol, es el típico que dice, es penal y es penal, era mano. Porque da la sensación de que hubo un desarrollo en materia de relatores. No sé, el Gordo Muñoz, por ejemplo, relataba más y opinaba menos. Y después los relatores me parece que empezaron a meter un poco más de baza y de opinión en el relato, lo que en realidad lo hacía más cercano, porque vos podías discutir con el tipo. Total. Yo creo que la diferencia que todavía en la radio sigue persistiendo es que la televisión es, entre comillas, más cadenciosa. Ajá. Porque vos estás viendo. Sí. En cambio, la radio, el relato radial, es un cuento. Exactamente. Puede ser un partido horrendo, pero si tenés un relator apasionado, que tiene inteligencia, que te aporte datos, que te pinte color, pensás que estás viendo Argentina-Inglaterra en el 86. Yo no conozco relatores, pero lo que sí puedo decirte que en materia de televisión, al principio los relatores eran muy parcos y solo tiraban el nombre del jugador que tenía la pelota en sus pies, ¿no? Y después empezaron, no sé si este mismo Clos que vos citás, empezaron a relatar con un poco más de opinión, metiendo baza en el relato, complementando mejor, me parece, no con tanto silencio, porque al principio seguramente se pensaba, bueno, dejá la imagen, si lo estás mirando, ¿para qué lo va a relatar? No, también se debe haber comprendido o decodificado que el televidente necesita estímulos. O sea, vos en la radio tu único estímulo es el oído, ¿no? Sí. Entonces ya tenés toda la atención captada. Sí. En cambio, ahí es multidisciplinario, tenés vista y oído. Entonces, si vos a la vista, que es total, me agregás, la tiene el 2. Sí. Se la dio al 4. Sí. Gol. Y es como que es muy disonante la relación vista-oído. Pero tardaron en darse cuenta de esto la gente de televisión, porque yo recuerdo toda una época donde se ponía el televisor, se le bajaba el sonido y se ponía la radio arriba del televisor. Sí, ahí fue donde la televisión se dio cuenta que había que atrasar la imagen 3 segundos. Claro. Y seguro que sí. Bueno, el ejemplo más claro de eso, de lo que vos decís, es el gol de Maradona a los ingleses. Ajá. El segundo. Sí. Todos estamos en la cabeza siempre el relato de Víctor Hugo, Carrilete cómico, de qué país, planeta viniste. Sí. Pero un día tomate el trabajo de buscar el de Mauro Viale, que era el de la tele. Ajá. Y dice, Maradona, Maradona, gol de Maradona. Y vos decís, para, estamos viendo una obra de Picasso y está relatado por mí. Y el de Víctor Hugo te mete metáforas, se pone a llorar. Víctor Hugo hace más grande en su relato un gol que de por sí es enorme. Claro. Y Mauro le resta precio. Y guardamos el relato de Víctor Hugo en el melón porque efectivamente estaba la radiecito puesta arriba del televisor y el televisor con el audio abajo. Yo creo que, no sé si por una cuestión de si es cierto o la gente que te lo cuenta quiere creer eso, pero Las veces que hablé con personas más grandes que yo tenía 4 años en el Mundial, olvídate, no hay manera que me acuerde. Sí. Pero la gente que vio ese partido se acuerda de eso, de estar viéndolo con la radio, creo que era la Radio Antártida, con Víctor Hugo y el relato de ese gol. Qué maravilla. No hay otra. Qué maravilla. Bueno, la radio sigue relatando partidos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. O sea, yo los fines de semana, si lo pienso con tiempo, y digo, bueno, pará, estoy pagando el abono, ¿qué hago? No, bueno, no importa. Capaz lo escucho por radio, pero si estoy en el auto, típico traslado, bueno, ahora no, porque nadie se puede mover, pero salís a comer, vas a comprar algo, lo que sea, pongo radio y a veces voy haciendo zapping en la radio acá de Buenos Aires y hasta que engancho el relator que quiero, digo, no es necesario. Antes viste que cada uno era como hincha de una radio. Yo ahora como que hay relatores que me gustan más o menos según la radio, entonces si pongo en Mitre está José Gabriel, lo dejo José Gabriel, si Occidental está Leo Gávez, lo dejo Leo Gávez. Sí. Es como que cada uno tiene sus estilos y sigue viendo en la radio un estilo de radio. Eso es. No es que se mudó el de la tele a la radio. Obviamente que hay conceptos que se notan, pero todos los relatores de radio siguen siendo tipos que te cuentan una historia, que te cuentan un cuento y que te quieren tener así contenido. Maravilla. ¿Por qué? Porque al no tener la imagen, si vos no me vendés algo, te cambio. Gracias, Fede. De nada, Kike, abrazo grande. Abrazo grande para vos, cuídate mucho. Igualmente. Chau, viejo. Lo escuchaste. Al Fede Yáñez, ¿dónde? Y aquí, en El Desconcierto.